las luces se acallan suavemente, los sonidos también, y comienza esta mágica aventura por el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jueves, 21 horas, con repetición el sábado a la misma hora. Música, centella que ilumina, electriza y transforma esa aventura existencial hacia el reino de la belleza y de la emoción. Alrededor de medianoche, jazz, blues y sus fusiones. Alrededor de medianoche, con la mejor música improvisada contemporánea, te da la bienvenida de esta manera. Se hacen realidad, llegó, contuvo sus deseos por mucho tiempo, pero esa es su oportunidad, llegó, uno no es suficiente y dos son muchos, pero con hambre no se va a quedar, llegó, con su paso atrevido desafiando y a su día nada va a sacrificar, deja que tu piel se encienda, deja que tu piel se encienda, el humo no me deja ver, pero igual siento tu esencia. Que siente y te digo que no miente, llegó, ya no hay barreras que detengan su más profundo deseo de amar, llegó, y la miran con temor mientras respiran un hechizo que en el aire está, llegó, inevitable ni palabra de que cae sobre todo esa manera de escapar, deja que tu piel se encienda, deja que tu piel se encienda, el humo no me deja ver, pero igual tu esencia, el humo no me deja ver, pero igual siento tu esencia. Oye, ahora si tienes miedo, será tu única oportunidad. Y si deseas quedarte, ríe, ríe porque vas a disfrutar. Y ahora, si tienes miedo, será tu única oportunidad. Y si deseas quedarte, ríe, ríe porque vas a deja que tu piel se encienda. Gente, muy buenas noches, ¿cómo le va? Juan Carlos Preux, los saludo en esta noche tan linda, tan especial, como todas esas noches en las que nos disponemos a tener un ratito entre amigos, pasarla lindo, escuchar muy buena música, un riquísimo mate calentito para el encuentro de hoy, fresquito afuera, no sé cómo estará por allá, pero por acá ha vuelto el fresquete de vuelta. Bueno, viene bien para estar guardadito un poco en un rinconcito ahí, como en penitencia, con los auriculares puestos, por supuesto, para no molestar a nadie, y escuchar el programa del día de hoy. Ananda Merlo en controles, como cada martes, como cada jueves. Compañía también la de hoy, aunque han dicho que no van a hablar nada. Santiago e Iván, que se hace el tipo intelectual, dice que va a estar leyendo toda la noche por ahí. Bueno, alguna cosita le vamos a extraer. Bueno, un poquitín de todo. Vamos a ver cómo nos va con el bla bla, porque me viene con mucha música. Eliana Cuevas con The Angel Fall Orchestra, con Seré Libre, publicó Alma Records el 12 de mayo de este año. La cantante venezolana radicada en Canadá, allí donde está, la está rompiendo esta chica, tiene muy bonita ella y una voz realmente espectacular. Ha debutado con esta orquesta dirigida por el pianista, conductor y arreglador local, Jeremy Ledbetter, que ha reunido un número realmente importante de músicos, 27 músicos, entre los que se cuentan muchos destacadísimos músicos clásicos de la escena canadiense. Seré Libre, un álbum en el que ella de alguna manera trata de, digamos, hacer su granito de arena, poner su granito de arena en cuanto a alzar la voz de esperanza y, por qué no, de denuncia en algunos aspectos de lo que sucede en su tierra natal, Venezuela, al mismo tiempo también que rinde honores a la memoria de su abuelo en uno de sus, el segundo corte, Como llora una estrella, un arreglo que ella hizo de un tema muy muy muy clásico, popular, venezolano, que su abuelo escuchaba muchísimo. Dice, me transporta a mi infancia, a mi familia. Tuve que practicar esta canción varias veces antes de la sesión de grabación, porque los impresionantes arreglos de Jeremy me hacían llorar cada vez, y bueno, necesitaba cantarla. Uno de mis momentos favoritos ocurre en el interludio. Se suponía que iba a ser una sección instrumental, pero tuve que cantar una línea preciosa que Jeremy escribió. No pude resistirme, dice esta cantante Eliana Cuevas. El nombre de la orquesta reunida ad hoc para esta grabación lleva el nombre del salto de agua, la cascada más impresionante, más alta del mundo, el Salto del Ángel, que está allí en Venezuela. Bueno, muy muy lindo también. Bueno, muchas cosas más. ¿Qué otra cosita tenía para mencionar yo? Por acá. Bueno, algunos premios que esta chica ha tenido. Se me escapó. Bueno, lo tenía resaltadito por ahí. Bueno, algunos premios. Que el premio que tanto la cantante como este álbum ha logrado en muy poquito tiempo de publicado, ya tiene varios premios importantes. Bueno, así fue Eliana Cuevas. Estamos escuchando de cortinas al cumpleaños del día de hoy. Alex Skolnick, 55 años cumple este muchacho. Hemos comentado la historia muy particular de este muchacho, un guitarrista metalero del grupo Testament, que creció en su infancia, en su adolescencia. En casa había muchísimo jazz, pero claro, pelo largo hasta la cintura, campera de cuero con tachas y el metal, ¿no?, la música metalera, que abandonó hace algunos años para formar un trío de jazz y empezar a romperla. Realmente la rompe este muchacho con su trío de jazz. Cumple 55 años en el día de hoy. Recuerdo también que lo que uno podría pensar a priori, ¿cómo decirte?, el mundillo, la manada metalera le iba a hacer cruces para nada. He leído por ahí todos mensajes muy muy expresadores halagüeños en su nueva carrera. Obviamente que también cada tanto músico invitado de grupos de metal, tanto de su viejo grupo como otros. He visto por ahí algunas grabaciones bastante recientes. Alex Skolnick. Muy bien, vamos a seguir con esto. Miki Yamanaka, Shades of Rainbow, publicó Solar Music el 8 de septiembre de este año. Thank you. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. Bien, esta fue Miki Yamanaka, la pianista japonesa de 33 años, con Shades of Rainbow, publicó Solar Music el 8 de septiembre de este año, junto a Tyrone Allen en bajo, Jimmy McBride en batería, y como músico invitado, no exclusivamente para este álbum, sino que ya viene colaborando con la pianista de hace algunos meses, el gran saxofonista tenor Mark Turner. ¿Qué es lo que ha dicho ella de todo esto? ¿No? En primera persona, una data obtenida de su web. Añadir otra voz en una banda tan cómoda podría ser complicado, cuenta, porque anteriormente había, bueno, ella ensalza la participación de sus colegas, sus originales, músicos del original trío, hablamos de Allen y de McBride. Añadir una nueva voz podría ser algo más complicado, ¿no? Se refería a la incorporación de Mark Turner. No puede ser solo alguien que esté matando, tiene que ser alguien que esté dispuesto a formar parte de la banda. Mark tuvo la amabilidad de unirse a mí en mi último disco, Stairway to the Stars, que de hecho ha tenido un éxito tremendo este último álbum, el anterior a este, que se grabó en mi departamento durante la pandemia. Fue muy informal, tocamos algunos temas que a todos nos gusta tocar, la clásica, ¿no? Toquemos algo que sepamos todos. Desde entonces he hecho música con él muchas veces, también pude escucharle tocar mis composiciones, todo un lujo. Cuando pensé en grabar un nuevo proyecto, enseguida se me ocurrió pedirle a Mark que volviera a unirse a nosotros, pero esta vez con una pequeña gira previa. En otros largos pasajes de la nota, incluso hay también una larguísima nota publicada para la prestigiosa Jazz Times, no, London Jazz, quiero decir, la muy prestigiosa columna online londinense London Jazz. En donde ella en algún momento dice, bueno, la tapa del disco, viste que ahí está publicada en otro perfil de Face, no es muy agraciada la tapa, ¿no? Ella luce un kimono, pero resulta que no tiene nada que ver con una estrategia de arte de tapa ni nada que se le parezca. Estaban en un momentito de descanso en una de sus actuaciones en uno de los clubes neoyorquinos cuando ella lucía ese kimono y de golpe le sacaron esa foto, quedó esa foto ahí, que resulta no muy estética, se me ocurre, para una tapa de un disco. La remite a ella así como una música de nacionalidad japonesa, pero habla poco de la música. Bueno, fue un chistecito que le han hecho, de alguna manera resultó. Bueno, resulta que llevaba puesto el maldito kimono arcoiris y se fue un accidente. Bueno, pequeñas anécdotas de esa larguísima nota que tengo por aquí, pero que no vamos a leer porque es muy larga. Dejémoslo por ahí, decía, porque vengo con mucha música hoy. Esto fue Miki Yamanaka, Shades of Rainbow, Solar Music, 8 de septiembre de este año. Lindo álbum, lindo, muy sacero. Venimos de medio tranquilón la primera parte y después nos vamos a poner un poquitito más movidito. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy, 55 años para el guitarrista estadounidense californiano Alex Skolnick, desde Conundrum, un disco publicado por Palmetto Records el 7 de septiembre del año 2018, su último trabajo discográfico de estudio al frente de su actual trío, completado por Matt Zebrowski en batería y Nathan Peck en bajo. Algunas cositas vamos a comentar de él un poquitito más adelante. Sigamos. Bueno, una serie de discos homenaje, tributo, de aquí en más. Esta chica Svitlana Marinchenko, una pianista rusa, con Between Times, publicó New Clan Records el 22 de septiembre de este año. Thank you. dijo Henri Cartier-Bresson. Fotografiar es poner en una misma línea el cerebro, el ojo y el corazón. Es una manera de gritar, de liberarse. Es una manera de vivir. Alrededor de medianoche, en la misma línea de tu corazón, de vivir y de sentir la música. Personal a través de las múltiples facetas de la música y mi propia identidad, refleja Svitlana Marinchenko, refleja mis experiencias, emociones y pensamientos, y es un homenaje a mis raíces musicales y culturales. Es al mismo tiempo un doble compromiso, el de la gran pianista muy jovencita allá, pianista rusa, porque tiene familia tanto en Rusia obviamente, pero también en Ucrania, así que se le entremezcan un poquito todos esos sentimientos, ¿no? su desprecio por la guerra y al mismo tiempo el dolor por el pueblo ucraniano en donde reside parte de su familia. Dice que la creación del álbum coincidió con la guerra, que tiene un gran significado emocional para ella, con los lazos emocionales entre ambos países, y muy especialmente esto se destaca en el tema que le da título al álbum, donde ella canta también, refleja en sus letras, refleja esas imágenes de pesadilla que dice padecer por esta desgracia de la guerra, ¿no? Me gustó muchísimo, una música realmente fantástica, muy linda, esta mezcla de músico de jazz contemporáneo con clásico, realmente fenomenal, fantástico. Lo acompaña Niklas Lukasen en contrabajo y Tobias Backhouse en batería, una formación completada, músicos alemanes, donde ella reside en Berlín en la actualidad, allí donde realiza su carrera musical. Bueno, fenomenal, muy muy lindo. También algunas cositas más, pero vamos a dejarla. Bueno, hay más. Estamos escuchando de cortinas al cumpleañero del día de hoy, Del día de hoy, no, acá en la mañanita cumpleaños de este hombre. Yo dije el día de hoy. ¿Quién cumpleaños hoy? Bueno, ya me voy a fijar por ahí. Kenny Kirkland, el pianista Kenny Kirkland falleció muy jovencito, y Coco Taylor también entre los grandes, también fallecida la cantante de blues. Bueno, me decidí por Alexis Skolnick, que en el día de mañana cumple, no en el día de hoy, en el día de mañana cumple 55 años, Alex Skolnick. Muy bien, vamos a seguir, después le vamos a dar la participación aquí al muchachito que tiene muchas ganas de hablar. Le vamos a dejar el comentario del siguiente álbum. Qué lindo, otro disco realmente muy muy lindo. Venimos con esa onda así media tranqui hasta dos o tres temas más. Después levantamos con grandes bandas. Un nuevo álbum del gran trío liderado por el pianista noruego Helge Lien, con un paisano, Ture Plumborg, el saxofonista también noruego Ture Plumborg. Funeral Dance es el álbum que publicó Ocela Music el 1 de septiembre de este año. Thank you. Este es el tipo de cosas que aprendí de mi profesor y mentor, el increíble pianista ucraniano Mikhail Misha Alperin. Misha puso mi mundo patas arriba desde el momento en que nos conocimos. Yo tenía entonces 19 años y desde entonces ha tenido una enorme influencia en mí, dice el pianista noruego Helge Lien. No nos veíamos muy a menudo en los últimos años, pero cada vez que lo hacíamos me llenaba de energía e inspiración, y en cada reunión decía al menos una cosita en la que yo pensaba durante meses después, ya fuera durante una breve conversación en el pasillo de la academia o durante un monólogo de 2 horas en su despacho. Era intenso, celebraba la vida y el amor, cantaba, bailaba y desde luego vivía a través de su música. Su muerte ha dejado un vacío en nuestro mundo que nunca podrá llenarse y obviamente se echa muchísimo de menos. Poco después de su fallecimiento, en mayo del 18, un productor de espectáculos le preguntó en el Jazz Festival de Starnberger si me gustaría formar un equipo con Ture Plumbor para un concierto especial en el festival, en ese mismo festival para el año siguiente, 2019. Así que bueno, nos pusimos a componer música nueva juntos y empezamos a escribir, a intercambiar ideas junto con Ture. Finalmente sellamos y completamos el concepto de los miembros de mi trío en ese momento: Pir Oddvar Johansen, el baterista, y Mats Elisten al contrabajo. El concierto tuvo lugar el 11 de mayo del año 2019, exactamente un año después de la muerte de Misha. Siguieron tocando y girando durante todo el año y empezamos a planear la grabación de este álbum, que obviamente no pudo ser sino hasta después de la pandemia. Funeral Dance está dedicada a Misha, incluso le tenía en mente cuando la compuse. Quizá no sea una melodía muy bailable, pero siempre me han gustado esas contradicciones. Estoy seguro que Misha querría que celebrásemos su vida cantando y bailando en lugar de llorar su muerte. En este álbum hacemos un poco de ambas cosas, supongo. Le estaré eternamente agradecido por haber sido su alumno, colega y amigo, recuerda Helge Lien. La poesía de la música de Helge Lien es realmente fenomenal. Lo hemos seguido durante prácticamente toda su carrera al gran pianista noruego, liderando su trío, legendario trío ya del año 2008, que vienen 2008-2007, que vienen juntos. Y en esta oportunidad, nuevamente, la incorporación del gran saxofonista noruego, también Ture Plumbor. Lindísimo, tapas muy lindas también, la de los álbumes de Helge Lien, tapas de disco muy, muy lindas. Muy bien. En la cortina estamos escuchando a Alex Skolnick, trío, nacido en 1968 y criado en la Bay Area. Skolnick era un adolescente cuando entró en la historia del heavy metal con el imprescindible debut de Testament, The Legacy. La banda siguió siendo una de las principales giras de la música heavy. Recientemente, Testament ha estado actuando en estadios y anfiteatros como parte de la exitosa gira Final World Tour de Slayer. Skolnick se sumergió en el jazz en la venerable New School de Manhattan. Allí profundizó aún más en las grabaciones de Miles Train, West, Jim Hall, Scott Field, Metheny y otros. Estudió con grandes del jazz como el saxofonista George Carson y el bajista Reggie Workman, y formó su trío que debutó su disco en 2002 con Goodbye to Romance, Standard for a New Generation. ¿Cómo domina ahí el inglés? ¿Cómo domina? Te voy a traer más seguido. Te voy a traer más seguido porque el mío, viste cómo es, ¿no? Bueno. Ahora estoy mejorando muchísimo, ¿eh? Sí. Paso agigantado. Pero a veces te meten medias palabras ahí que vos trabas. Y, viste. Bueno. Escuchá cómo se ríe el otro allá al fondo. Bueno. Vamos a seguir. Este otro muy lindo también. El saxofonista, también saxofonista de Países Bajos, Yuri Honig, junto a su Acoustic Quartet, Heaven on My Mind, lo publicó Challenge Records el 8 de septiembre de este año. Thank you.

Veo mi vida en términos de música. Consigo la mayoría de alegrías en la música. Alrededor de medianoche. En la misma esperanzadora búsqueda. Yuri Horning-Gazouk Acoustic Quartet, Heaven on My Mind, publicó Challenge Records el 8 de septiembre de este año. Wolfer Brederot en piano, Julie Gudmundsson en contrabajo, Jus Lidvall en batería, Yuri Honig saxo tenor, saxofonista, uno de los músicos más prolíficos de Países Bajos, además de ser todo un acontecimiento cultural este muchacho, que es también artista multimedia. Desarrolla también trabajo como fotógrafo, pintor y además escultor también. Muchas de las tapas y contratapas de sus álbumes son de su autoría, usualmente siempre son autorretratos, pero realmente muy coloridos y así muy contemporáneos. El gran saxofonista Yuri Honig, que tiene un toque tan melosón en sus trabajos, que no agota, no cansa, y realmente siempre un recreo y un remanso escuchar la música de Yuri Honig. Aquí también decíamos hace un momentito, ¿no?, una serie de álbumes homenaje, tributo, y aquí tributa, digamos, a sus mayores, como en algunos pasajes a David Bowie, a Paul Bley, también Jazz Lloyd fundamentalmente, y Pharoah Sanders fundamentalmente, sus dos amores dentro de la música, ¿no? Muy bien, fenomenal, Yuri Honig. Este muchacho, también un acontecimiento multipremiado, 15 billones de streaming en Spotify, ha tenido este muchacho, además triple ganador del Dutch Edison, que vendría a ser así como el Grammy de Países Bajos, y del Boy Edgar Award, también un prestigioso premio local. Ha tocado obviamente con los grandes, Pat Metheny, Paul Bley, Ray Tayburn, Kurt Rosenwinkel, el mismísimo Charlie Haden y muchísimos otros. Muy bien, sigamos. Muy lindo, qué lindo. El tema que escuchamos, el que le da título al álbum, Heaven on My Mind. Lindísimo, muy bien. Sigamos, andamos bastante bien de tiempo. Esto, el último, ya con esto comenzamos a levantar un poquitín el ritmo, ya después sí, definitivamente hasta el final. Nils Kugelman, Stormy Weather, Beauty, Stormy Beauty, ¿viste? Publicó Acid Music el 30 de junio de este año. Thank you. cuenta la data obtenida de la web, muy, muy, muy vistosa, la web de este muchacho de 27 años, Nils Kugelmann. 27 años tiene este chico, nacido en Múnich, que es la meca del jazz alemán, obviamente Berlín, pero la escena de Múnich ha tenido una cierta relevancia en los últimos años, produciendo algunos de los músicos más prominentes del movimiento local como europeo, al que se le suma este chico que debuta con Stormy With Beauty bajo el sello Acid Music el 30 de junio de este año, junto a dos músicos renombrados, músicos también, ya de jovencitos ellos también, pero con cierto recorrido, como Lucas Zambito al piano y Sebastian Wolf Gruber en batería, grabado en abril del año pasado, 2022. Enorme debut de este chico, con un talento realmente conmovedor. La música, cómo me gustó, cómo suena, con una madurez realmente fenomenal la de este chico, que ya a su corta edad y previo a este debut, publicado este último 30 de junio, el chico ya se alzó con algunos premios, como el European Brookhausen Young Jazz Prize de este año, y el BMW Young Artist Jazz Award del año pasado, 2022. También ha ganado recientemente el renombrado European Brookhausen Jazz Prize. ¿Qué más? Tocó piezas del proyecto Stormy Beauty, y parte del premio fue compartir el mismo programa con la leyenda de la guitarra y cabeza del cartel de aquel festival, el legendario guitarrista estadounidense Lee Reinhold. Bueno, fíjate vos cómo empezó este chico, ¿eh? Qué grande. Bueno, belleza de la naturaleza, los profundos sentimientos humanos y la pura alegría de hacer música juntos inspiran a este gran contrabajista y bajista eléctrico a la hora de componer, dice parte de la data. Nos destaca también al resto de los componentes, como por ejemplo Lucas Zambito, el pianista ganador del Young Munich Jazz Award, entre otros premios, ¿no? Son varios los premios que ha obtenido este chico. Bueno, fenomenal. Qué grande, cómo me gustó. Nils Kugelmann, Stormy Beauty, Acid Music, 30 de junio de este año. Siguiendo un poco más con las cortinas, Alex Kolnick es a la vez el miembro original de los Thrashers, de la Bay Area Testament, a los que se unió a los 16 años, y un respetado improvisador neoyorquino de múltiples estilos. Surgido como uno de los guitarristas originales de thrash melódico, junto a Marty Friedman, Alex se trasladó más tarde a Nueva York y obtuvo un BFA en Jazz en The New School, estudiando con artistas tan prestigiosos como George Garson, Cecil McBee y Reggie Workman. Residente desde hace tiempo en Brooklyn, ha publicado varios álbumes aclamados por la crítica con Alex Kolnick Trio, descrito así por el periodista especializado en jazz Bill Milkoswy. Kolnick recorre toda la gama guitarrística, descubre exuberantes melodías hasta octavas del estilo Wes Montgomery, pasando por Kolnick chillón al estilo de Sonny Sharrock. Downbeat, enero del 2017. Muy bien. Bueno, si lo dice la Biblia, le digo yo, la revista Downbeat, que por cierto yo la visito muy seguido, porque bueno, uno piensa que ahí va a encontrar muchas datas. Los reviews son bastante escuetos, sí. Son muy escuetos. Bueno, dicen lo justo y lo necesario los chicos de la Downbeat. Vamos a seguir con esto. Qué lindo, pero cómo me gustó. Lo venimos siguiendo también de cerca desde hace tiempo a este muchacho. Hablamos de Kyle Eastwood, uno de los hijos del prestigioso actor y cineasta Clint Eastwood, que además también en casa, ¿no? Es un consumado pianista y amante del jazz, obviamente. Clint Eastwood, además de dirigir buena parte de las últimas películas, ha compuesto parte de la banda original de sonido también, junto a su hijo, haciendo los arreglos, y además Kyle también tocando la música de las películas de su papá, el legendario vaquero y el legendario intérprete de Harry el Sucio, ¿no? Aquí se junta con, déjame ver por aquí, una enorme banda dirigida por Gus Waltzing, la Eastwood Symphony Orchestra, para recrear parte de la de enorme filmografía de su papá. Letter from Iwo Jima, Los Imperdonables, qué película esa. El bueno, el feo y el malo, una de las primeras películas de Clint Eastwood, siendo muy jovencito él. Los Puentes de Madison, Gran Torino, otra enorme película, bueno, y algunas más. 12 cortes para este disco realmente fenomenal. Eastwood Symphony publicó Discograph el 1 de septiembre de este año. Estás en tu radio. Estás con amigos. Estás en Alrededor de Medianoche. It's Good Symphonic, un homenaje de un hijo a su padre, de Kyle Eastwood, contrabajista, bajista eléctrico, más contrabajista que bajista eléctrico, homenaje a su papá, el gran director y actor también, Clint Eastwood. Bueno, qué sé yo, alguna imagen de macho, todo lo puede, todo poderoso, algunas películas lo hemos visto actuando, pero a la vez, o a la hora que le tocó componer, dirigir, escribir algunos de sus últimos trabajos, se destaca como gran director, además de también como actor, porque actúa las películas que él mismo dirige, como algunas mencionadas hace un momentito, ¿no? Los Puentes de Mayo, Gran Torino, Magnum Force, una Río Místico, otra película donde él no actúa, pero una gran película, Río Místico. 65 componentes de la banda nacional chica, dirigida por Gus Welsing, que además también hace los arreglos para la mayoría de los temas, que corresponden obviamente, como decíamos, a bandas originales de sonido de la mayoría de las películas que dirigió su papá, y de las cuales él también contribuyó con arreglos y composición, como por ejemplo la mencionada Río Místico, que fue la primera banda de sonido que Kyle, uno de sus dos hijos, la nena de la familia, no siguió ninguno de los pasos de papá, ni siquiera tanto que tenga que ver con la música como con el cine. Él también tuvo un primer paso así en el cine, obviamente fue a estudiar cine, pero ligó con la música. Él decía que en su casa era permanentemente una banda de sonido de películas, la música que habitualmente su papá escuchaba, obviamente Miles, Duke Ellington, bueno, los grandes músicos de todas las épocas. Él, Clint Eastwood, un amante de jazz, que como decíamos hace un momentito también, toca el piano, lo hemos visto en algunos videos, tocar el piano, lo hace realmente muy bien. Su pasión por el jazz lo ha llevado a grabar, a rodar grandes películas. Bueno, algunas cositas más. Bueno, giras y giras para este gran trabajo que comenzó a principios de este año, y ya tienen programadas varias presentaciones a lo largo del planeta durante buena parte del año entrante. Bueno, ¿cómo se moverán 65 músicos? Bueno, quizá alguna formación reducida. Bueno, Kyle Eastwood, Clint Eastwood, Eastwood Symphonic, publicó Discograph el 1 de septiembre de este año, Los Chicos de Tapa, para el día de hoy. Vamos a seguir, por cómo estamos de tiempo, andamos bien. Sigamos con esto, otra gran banda, de este chico también muy jovencito, enormemente premiado, Darcy James Allgué, con su formación La Secret Society, Dynamic Maximum Tension, publicó en NASA Records el 8 de septiembre de este año. Thank you. música de verdad, para gente de verdad, alrededor de medianoche. El álbum rinde homenaje a algunas de las principales influencias del gran compositor, director de orquesta y pianista Darcy James Argue, junto a su gran banda, la Secret Society. Una enorme cantidad de músicos que obviamente no vamos a mencionar, pero cuento aquí aproximadamente más de 20. Un álbum en donde él dedica canciones originales a Buckminster Fuller, Alan Turing, Mae West, en la voz de la gran cantante estadounidense Cecil McGlory Salvan, que canta la única participación de la gran cantante en un tema dedicado a Mae West. Y obviamente Duke Ellington también, permanentemente referenciado en la música del gran compositor Darcy James. La música de Dynamic Maximum Tension consiste sobre todo en retratos de personas, los mencionados. He tenido la increíble suerte de que los músicos de Secret Society me hayan sido muy leales a mí y a la música, la mayoría de ellos desde hace muchos, muchos años. Una de las grandes cosas de tener una banda con 18 personas, 18, no 20 y pico, es que tienes 18 fuentes potenciales diferentes de inspiración individual de cada uno de estos músicos, dice el compositor, porque hemos leído aquí pila de veces, ¿no?, lo extremadamente difícil que es escribir. Obviamente dirigir, pero fundamentalmente escribir para cada uno de los músicos, sobre todo hablando de 18 miembros como la Secret Society. Intenté pensar cuáles son los lugares de mi vida en los que busco optimismo e inspiración. Y la idea de que el futuro es algo que hay que esperar en lugar de temer. Así que ese es el ímpetu de gran parte de la música de este disco. Mirar a un periodo del pasado en el que el futuro parecía más brillante que hoy, e intentar encontrar una forma de representar ese optimismo sobre el futuro en la música de alguna manera. Fantástico, pero qué lindo. Es impresionante la música de este muchacho. Todo lo que hemos escuchado a lo largo de su corta carrera discográfica es de máxima sorpresa. Escuchamos el primero de los temas de 11 que tiene este álbum, Dimension, que es una apócope del título del álbum, Dynamic Maximum Tension. Bueno, publicó Nasus Records el 8 de septiembre de este año. Vamos a ir rapidísimo. Después Santiago va a completar lo de Alex Skolnick, que en el día de mañana cumple 55 años. Vamos a seguir ya porque estamos sobre la hora. Hilario Durán and His Latin Jazz Big Band, Cae Mima a River, publicó Alma Records el 8 de septiembre de este año. Bueno, he esperado casi 20 años para grabar otro álbum para Big Band, dice Hilario Durán, pianista cubano-canadiense, radicado en Canadá hace ya una pila de años. El primer álbum en casi 20 años, dice. Pero ha habido mucha preparación para este momento. Se refiere a las 4 emisiones radiofónicas de sus composiciones y arreglos con la WDR Big Band de Colonia, Alemania. Y continúa: fue estupendo mostrar mi música y hacer un taller de algunos arreglos nuevos, aspectos del oficio que aprendí trabajando con la Orquesta Cubana de Música Moderna de La Habana y que heredé de Chucho Valdés. Tanto que agradecer el regalo de la música. Parecía que era el momento adecuado para este nuevo álbum, Cry Me a River, con la participación del paisano Paquito de Rivera y Horacio Negro Hernández en batería y percusión, además de un conjunto afrocubano, de música afrocubana, un dúo, Magdelis Sabiñe en congas y voz y Elizabeth Rodríguez en voz y violín. Lindísimo este Hilario Durán and the His Latin Jazz Band, Cry Me a River, publicó Alma Records el 8 de septiembre de este año. Fantástico, sonido bien latín para este gran compositor y pianista cubano. ¿Algunas cositas más antes de irnos con respecto a Coso, Alex Skolnick? Hoy escuchamos Conundrum, el álbum de Alex Skolnick, que, bueno, como escritor, es editor y colaborador en Unveiled, una revista bianual de estilo de bebida y cultura que incluye a su amigo y compañero intelectual de metal, D. Randall Blythe, vocalista de Lamb of God. También ha escrito para The Talk House, Guitar World, Guitar Player y otras publicaciones. Cerrando, aunque es un nombre bastante conocido en el heavy metal, Alex desafía la categorización por género musical, dicho por Making Music en enero del 2015. Fantástico, ¿eh? Bueno, celebradísimo dentro de dos mundos aparentemente inconexos, pero que él lo ha logrado unir. En su debut, no recuerdo el álbum, en el debut del año 90 y pico, obviamente versionó en tiempo de jazz clásicos del rock pesado y metálico de todas las épocas, ¿no? Bueno, nos vamos a ir con esto, todo tiene que ver con todo, dijo Pancho, y vamos a escuchar a este chico que es un guitarrista alemán, guitarrista de jazz alemán, muy enrolado dentro de lo que podría conocerse o se podría mencionar como el smooth jazz, ¿no? Esa categorización un tanto vapuleada. Pero el hombre también recorre un poquitito el pop jazz, el jazz soul, digamos de forma bastante decente, ¿no? Soul Searching es el álbum que publicó Thorsten Goods, de él hablamos, bajo el sello Membra Records, el 8 de septiembre de este año, con pasajes muy, muy al estilo George Benson, que vamos a escuchar, ustedes van a poder identificar en este Soul Searching. Nos vamos a ir hasta la próxima semana, Juan Carlos Preus, con la presentación de la programación del día de hoy. Y Santiago de Feo acompañando esta noche. Iván Preus, que no dijo absolutamente nada, Ananda Menro en controles, ojalá la hayas pasado re lindo, muchísimas gracias. I will love you, come rain or come shine, and you know you're deep in this heart of mine. Come on. feels if this goes much longer, I might just go insane. Whatever you do, I just can't suppress this feeling. I just miss you so much each day that you're not here. I won't give this up, baby. Y algo de la mejor música del mundo. No dejes de visitar nuestro blog en internet, aldemedianoche.com.ar, por más información. Hasta el próximo encuentro. Y